Inscribite y cumplí tu sueño de tener un título universitario. Más información en umed.edu.ar. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. En Quilmes, desde 1960, confitería y pastelería Odone. Conocenos, Odone. Tradición y calidad en Quilmes. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Información del tránsito a tiempo, solo por Aspen 102.3, pura música. ¿Sabías que hay un endulzante como el azúcar, pero cero calorías y saludable? Stevia Dulri cristalizada es el nuevo endulzante de origen natural que te va a sorprender. ¿Es azúcar? No, es la nueva Stevia Dulri cristalizada, el dulce natural. ¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como esta todos los días. Leche larga vida 0% lactosa por un litro a 1.399 pesos con 99. Y harina triple cero pureza paquete por un kilo a solo 679 pesos con 99. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más. Necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Teléfono 4780 4.400 o al WhatsApp 11 6263 5877. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos.